Racing, desde la conducción Ricardo Subilivia, Vanina Papacena en la producción y hoy mi amigo Juan Quelimpani de Tierra del Fuego en la operación técnica. Esto es La Tribu 88.7. Hasta el domingo. Chao. No hay para comer. Pero Antena del Mundo hay para escuchar. Hay para escuchar. Antena del Mundo. ¡Desenfunden sus armas! ¡Ataquen! Prohibida. La tribu. Apagala. Okay. Instrucciones para dibujar en pocos pasos. Tome lápiz y papel. Dibuje un monte. Ahora una semilla sobre la tierra. Pinte una familia campesina. Haga una topadora encima. ¿Quién dibuja por vos? Espacio publicitario. Ya salió el número 11 de Revista Crisis. Bienvenidos a Basurama. Los residuos se multiplican y ya no hay lugar. La dictadura del parlamentariado, Paraguay, el país donde la política no se habla en guaraní. Verte feliz no es nada. Onda Vaga es la banda sonora de la fiesta en que vivimos. Revista Crisis. Conseguila en los kioscos. Revistacrisis.com.ar. Oídos atentos, sonidos clandestinos. Una lupa sonora amplifica los diversos mundos que habitan detrás del mundo. Oídos atentos, sonidos clandestinos. La música sin mapa suena de lunes a viernes, de 16 a 17 horas. Sonidos clandestinos, otros mundos detrás del mundo. Otros mundos. Ponete en movimiento. Chiri, ropa con identidad, fábrica de indumentaria femenina, vestimenta creativa. Conocé nuestros locales. Almagro. Medrano 587, esquina Corrientes. Chiri, Avenida San Martín 2266. Paternal. www.chiri-delmedioropa.com.ar. Consultá por ventas mayoristas. Chiri. Fin de espacio publicitario. Publicitario. 88.7. Poética del incompleto. Estamos sin duda aquí. Somos parte de cuánta belleza. Con todo derecho te orinás frente al universo. La Tribu, radio sin oyentes. Volviendo a las viejas costumbres de arrancar un poquito atrasadas, 20.05, mujeres al derecho y al revés por FM La Tribu. Y parece que en esta tarde-noche de domingo, las compañeras hicieron eco de que ahora soy una conductora con licencia, tengo licencia de conducir, y nos dejaron acá como un poco en una charla, en un íntimo. Así que les presento a los queridos y las queridas oyentes un íntimo con mi compañera Natalia Surraco. ¿Qué tal? Buenas noches a todos y a todas. Perdón por la voz. Encima con Natalia hicimos. Con Natalia hicimos un fin de semana complejo. Mesa de reducida, programa íntimo. La tenemos a Mariana del otro lado, oficiando de coordinadora de aire, porque nuestra coordinadora de aire nos abandonó por hoy. Le mandamos un beso grande allí. Tenemos un nuevo operador también. Saludamos a Juan. Solo por hoy tenemos un nuevo operador. Y a Vani, que también, nuestra otra compañera en la mesa, que nos llegó. Así que nada, vamos a ver cómo arrancamos hoy. Así que acompáñennos. ¿A dónde se pueden comunicar con nosotros para colaborar y llenar este vacío que tenemos? Nos pueden llamar al 4864-0489 o al 4866-1095. También nos pueden escribir, si son un poco más tímidos o tímidas, a Mujeres al Derecho y al Revés, @gmail.com. Y si no, a través de él. Y si no, nos buscas en Facebook, Mujeres al Derecho y al Revés, y nos mandas un mensaje que estamos conectadas. Y como siempre te decimos, vamos por la campaña de los 500 me gusta, vamos por 438. Así que, nada, entra a Facebook, Mujeres al Derecho y al Revés, poné que te gusta y podés escuchar nuestros audios, notas y demás. Y si no, también podés entrar a nuestro blog, mujeresalderechoyalrevés.blogspot.com, y escuchar los programas anteriores, ver links de interés y también chusmear las fotos de las mujeres, así nos conocés. Somos pocas y hacemos mucho, así que vamos a pedir que empiece el programa. Condenaron al violador y asesino de Sandra Ayala Gamboa. Diego Cadícamo fue encontrado culpable del femicidio ocurrido hace 5 años en La Plata. Además, el Tribunal Oral Criminal número 5 condenó al imputado por la violación de otras 7 mujeres. Sin embargo, el alcance de la condena se conocerá la semana próxima. La Fiscalía había pedido la prisión perpetua para el criminal de la joven peruana Sandra Ayala Gamboa, cuyo cuerpo apareció en un edificio público del Ministerio de Economía. Su madre, Nelly, calificó a Cadícamo como monstruo y expresó sus expectativas para que reciba la máxima pena. No, sí hay muchas pruebas contra este monstruo. Ese es uno de los autores y no, yo quiero saber y queremos saber todo cuántos años es lo que se va a ir, si es que sea perpetua y sin ningún beneficio a ninguno, porque un monstruo como este no se merece. Pero a Sandra nadie me lo va a devolver. Eso es, Sandra, no, ya no lo voy a volver a escuchar, pase lo que pase. Pero sí, seguramente que voy a estar un poco tranquila, porque es un paso que se dio y seguimos para adelante. Escuchamos el audio de Radio Provincia AM1270, una radio de La Plata, que bueno, nos introducía un poco en una nueva sección que presentamos acá en La Tribu, que es la protagonista de la semana. Próximamente viene con su respectiva artística. Ya nos estamos acomodando de a poco en La Tribu. Y bueno, queríamos presentarla porque el pasado 1 de noviembre salió esta protagonista, que es La Condena, a Diego Cadícamo, este hombre que estaba siendo juzgado por el crimen de Sandra Ayala Gamboa, ocurrido en el año, en febrero del 2007. Fue un juicio que empezó hace aproximadamente un mes y medio, el 20 de septiembre, que tuvo más de 147 testigos, entre ellos la madre de Sandra. Bueno, una situación bastante compleja que se presentaba. Una mujer que venía de Perú, estaba viviendo en una pensión junto con su pareja y la madre del señor este. Y bueno, le ofrecen trabajo, le dicen, bueno, mirá, me encontré con este señor en la verdulería, me dijo que necesitaba una niñera, ¿por qué no lo vas a ver? La pareja la acompaña a Sandra hasta la puerta del Ministerio de Economía, que estaba siendo reformado en ese momento, y la deja en manos de este señor Diego Cadícamo, quien luego la viola, la violenta y termina por asesinarla. Lo interesante de este caso y lo destacable de este caso es la labor de la fiscal del juicio, Maribel Furnus, quien pidió perpetua, logrando la condena más alta de un violador serial en la historia penal argentina de 49 años. Y esto lo hizo entendiendo que era un homicidio doblemente calificado por alevosía, el estado de indefensión de la víctima, y placer. Esto del placer aparece por primera vez, creo, en un caso de violación. Tiene fundamentos psiquiátricos, obviamente. Hay muchas pericias que están dando cuenta de que hay una situación de irreversibilidad en la personalidad de este señor, que ya además está siendo juzgado por 7 violaciones más en la provincia de Misiones. De hecho, ahí es donde lo encuentran, en la localidad de Apóstoles. A nosotras nos parecía importante traerlo y esto, volver a repetir algunos nombres, como el del señor Cadícamo, que es este señor que está siendo juzgado, que fue juzgado, que está en prisión preventiva desde el año 2010, como el de el de la fiscal que pone la causa y la de las juezas, que fueron Carmen Palacio Arias, María Isabel Marti Arena y el juez Horacio Nardo, que fueron los integrantes del Tribunal Oral Criminal Quinto de La Plata, porque es una condena ejemplar, digamos. Y además en esta coyuntura también donde, nada, para tener, como hablábamos fuera de aire, presencia de los nombres, porque después esta persona tiene perpetua, pero por reducciones luego vuelve a salir en libertad. Estamos en un contexto donde están comenzando investigaciones a jueces justamente por condenados que salen en libertad condicional y que con problemas psicológicos graves e irreversibles, según varios estudios, salen a la calle y reinciden. Digo, como el caso de Tatiana Colodiez, que ahora es... Exactamente, ahora sí. Las Madres del Dolor, junto con la familia, en realidad, de la damnificada anterior, están saliendo a pedir el juicio político a Axel López. El lunes 29 de octubre salió esta campaña para pedir el juicio político. La verdad que esto, retener nombres, porque después pasan estas cosas. Este señor Axel López fue por segunda vez... Se repitió esta situación donde termina dándole una nueva oportunidad, entre muchas comillas, a violadores que terminan matando en otra segunda ocasión. Quiero rectificarme, el lunes 29 de octubre la Comisión de Disciplina anunció que comenzaría a investigar al juez Axel López. En algún otro momento, como ya lo hicimos, vamos a discutir el tema de la incorporación del femicidio al Código Penal. Hay como voces diversas dentro, inclusive de Mujeres al Derecho y al revés. Pero sí es importante esto, que más allá de lo que se puede incorporar o no, cuando la justicia, cuando las herramientas que están funcionan, cuando eludimos la justicia machista y misógina, se pueden lograr sentencias como esta. Bueno. Con esto estamos y a no olvidar. Y mantengamos esto. No leamos las noticias tan así light. Y mantengamos, retengamos y sigamos estos casos. Porque justamente hay muchos más que están todavía silenciados. Don't diss me, girl. It ain't never gonna be. It ain't never gonna be. He ain't never, ever, ever. Estábamos escuchando un temazo, It Isn't, It Wasn't, It Ain't Never, de Aretha Franklin. Gracias a Pablo Favieri, nuestro musicalizador estrella, que como siempre le agradecemos por esta selección. Y lo esperamos en el piso, cuando quiera. Sí, cuando quiera. Bueno, seguimos. Estamos en el segundo bloque de Mujeres al Derecho y al Revés. Hoy tenemos un invitado muy especial en el piso. Está con nosotras Nelson Vilca. Él es comunicador e investigador que desde hace varios años viene laburando el tema de la explotación de los pueblos originarios. Muy buenas tardes, noches, Nelson, por acompañarnos. Nelson. Muy buenas tardes. Ahí está. Está colgadísimo Nelson mirando a la compu junto con Julia. Bueno, Nelson, queríamos trabajar con vos varios temas. Digo, vos en todos estos años de laburo venís haciendo documentales, viajes y enfocado sobre todo en temas de explotación laboral, pueblos originarios, trata, tráfico, ¿no? Contanos un poquito brevemente, ¿cómo es el término que usan ustedes en Bolivia? Al punto, compañero. No, yo soy de Córdoba. Bueno, me llamo Nelson Vilca, soy comunicador investigador, yo trabajo de pueblos originarios desde 1998 y la intención justamente de comenzar a hablar sobre pueblo originario es conocer y saber no lo folclórico, porque por allí muchas veces la gente se queda muchas veces con el tema de las peñas, de las pachamamas, de la ceremonia, que es una cuestión más cultural. Yo más que nada trabajo el tema del conflicto en sí mismo, la situación de explotación de los pueblos originarios, que conlleva a esta situación de la, en un sentido, lo que es violencia de género, femicidio, tráfico de personas, explotación de las comunidades, persecución, desalojo, abuso y maltrato de los niños. Entonces, como todo ese material también está en la situación de pueblos originarios. También es verdad que cuando está trabajando el tema de investigación, no entra un prostíbulo y pregunta, bueno, levante la mano quién es pueblo original, porque a ellos lo voy a ayudar y al otro no. No, en realidad uno ayuda en todos los sentidos, solamente que lo que yo me inicié en primera instancia fue pueblos originarios. A partir de allí, encuentro en Córdoba, situación de explotación de bolivianos, que ellos sí se reconocen como pueblo originario. En esos años que estaba trabajando, en 2004, 2005, había muy poca presencia o reconocimiento de personas como descendiente de pueblo originario, pero no es así con la comunidad boliviana, jujeña, salteña, que sí, ellos sí se reconocen como pueblo originario, cosa que por allí un cordobés no lo hace. Cuando hay una gran presencia de pueblos originarios ahí, los comechingones, hoy, 2012, hay 13 comunidades originarias, con las cuales 8 tienen personalidad jurídica, pero esto no fue así en el 2006, 2007, por eso empezamos a trabajar en primera instancia con la comunidad boliviana, donde había presencia de explotación, donde lo más marcado era la situación de discriminación. El individuo, la mujer, el niño, o lo que fuese, está siendo discriminado por la sociedad, porque la Argentina es un país bastante discriminado hacia el extranjero, boliviano, paraguayo, boliviano o morocho en sí. Y que entonces esto hace que el individuo no se reconozca como un sujeto de derecho. El hombre o la mujer o el niño. Entonces, la situación de discriminación es para el hombre, para el niño en los colegios y para la mujer en su vida cotidiana. Entonces, es allí donde hay una no denuncia de la situación de explotación, porque la discriminación hace que la persona se convenza de que no tiene derecho, de que no es un ser humano, por ejemplo, porque se lo han dicho tantas veces que se lo ha creído. Y no es que se lo haya dicho acá en Córdoba, acá en Argentina. También se lo han dicho en Buenos Aires, en Bolivia, en Paraguay, Uruguay, donde viniese. Pues también hay una situación de explotación en Uruguay, cosa que yo también creí que no había tanto, porque por una cuestión de que todo el mundo cree que es un país turístico y que está todo bien, donde encontramos situación de violencia, de femicidio, y también encontramos muchos casos de desaparición de niñas, donde sus madres, después de 15, 20 años, todavía la están buscando y todavía no pasa nada. Entonces, tantos países como Bolivia, que hay una situación de explotación y discriminación, o Paraguay, como los lugares de Argentina y Uruguay, que también hay explotación interna y no tanto la extranjera. Una de las características de este programa es pensar cualquier situación de la realidad, dando cuenta de cómo determinado hecho afecta de manera desigual a hombres y a mujeres. Un poquito fuera del aire charlábamos con vos, Nelson, de esto, ¿no? De, bueno, situaciones de explotación laboral definitivamente tienen que maltratar a las mujeres de manera diferente que los hombres. En tus investigaciones, en tus viajes, ¿qué has podido relatar? No, en Bolivia, por ejemplo, yo trabajo todo lo que sea en situación de explotación, pero en Bolivia nos encontramos con un formato que yo no conocía, la cultura andina o aymara, que he hecho también, el chachahuarme. Que la relación, uno siempre escucha el tema de la relación del uno con la Pachamama, y en otras comunidades, en otras naciones o pueblos originarios, uno se entiende el ser humano con el entorno, con el otro. Entonces hay una relación del otro con uno y uno con el otro. Esto hace que si uno destruye, golpea o maltrata al otro, o golpea o maltrata a la comunidad, a la parte de la comunidad o el medio ambiente, se está destruyendo a sí mismo. Eso más o menos la parte de la chachahuarmi, donde habla sobre el tema de la relación del hombre y la mujer, donde hay una como el yin y el yang, es como una parte de uno y parte del otro. Entonces el hombre es parte de la mujer y el hombre es mujer de parte del hombre. Eso en un discurso, pero encontramos en Bolivia, en la comunidad donde hablas y hace un discurso, y hay un montón de investigación y escrito y libros para tirar para arriba, o sea, una gran cantidad de investigaciones y escritos de las comunidades, no solamente del investigador extranjero, de la chachahuarmi, pero en la vida cotidiana encontramos una situación de diferencia en el tema de la mujer. Yo te mencioné el caso de que en muchas comunidades se encuentran abusos, maltratos de integrantes femeninos de esa comunidad, donde cual el abusador, el maltratador, cuando es encontrado, indemniza a la familia o indemniza a la comunidad, pero nadie en ningún momento habla o piensa de la víctima, que en este caso es una niña o una mujer. O sea, hombres que abusan sexualmente, claro, de nenas, de mujeres, y la condena de la comunidad se basa en realidad en una reparación. En una reparación económica. ¿Una reparación económica o laboral? O sí. Laboral. Donde se construye una escuela, una casita para la comunidad, pero se deja de lado la figura de la asistencia a la víctima. Uh-huh. Entonces la víctima está como ausente de toda esta historia. Esta cuando justamente ella es la mayor principal víctima, o sea, la figura de la víctima no se la ve, no se la percibe. Entonces la niña algunas veces se tiene que casar con este abusador como en parte de reparación, porque la reparación del hombre es justamente alivianar esta culpa que tiene esta mujer con respecto a la comunidad, y esto hace que esta niña se case con este abusador, porque justamente está manchado su honor, no solamente el honor de ella, sino también la comunidad, y es discriminada por el tema de la comunidad. Entonces esto hace que muchas veces se case con este violador, y no se trabaja en sí mismo con el tema del dolor, del sufrimiento de la víctima. Vamos a ir a un tema, a un corte. Y por las dudas, si nos estás escuchando, estamos en el piso con Nelson Vilca, comunicador, investigador, que desde hace varios años viene elaborando el tema de la explotación a los pueblos originarios. Y si querés comunicarte con nosotros, puedes hacerlo al 4864-0489 o al 4866-1095. Seguimos acá prendidas de la compu también, por si querés escribirnos a mujeresalderechoyalrevés@gmail.com o si querés dejarnos un mensaje, Mujeres al Derecho y al Revés, en nuestro Facebook. Buenísimo. Con este tango que es burlón y compadrito, si a todas alas la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sardito barrial buscando el cielo. Conjuro extraño de un amor hecho cadencia que abrió camino sin más ley que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. Por tu milagro de notas agoreras nacieron sin pensarlo las paicas y las guereras. Luna en los charcos, canyengue las caderas y una ansia fiera en la manera de querer al evocarte. Tango querido, siento que tiemblan las baldosas de un bailongo y oigo el rezongo de mi pasado, hoy que no tengo más

bloque, ¿no? Escuchando El Choclo, con María Graña, con Domingo Cura, perdón. Estoy acá con Rosario Paoli, que nos está escuchando desde Chajarí, Entre Ríos, así que le mandamos un saludo. Y te recordamos que, como ella, podés comunicarte con nosotras a través del Facebook de Mujeres al Derecho y al Revés, a través del mail mujeresalderechoyalrevés@gmail.com o al teléfono 4864-0489, 4866-1095. Buenísimo. Seguimos, estamos en el tercer bloque, Mujeres al Derecho y al Revés, acompañadas en el piso por Nelson Vilca, comunicador e investigador, que desde hace años viene elaborando el tema de explotación de los pueblos originarios. Y como le decíamos en Off the Record, en el corte, Nelson, metámonos con trata. Está bien. También pueden escucharme por la FM La Tribu, porque yo pedí a los changos de Córdoba que querían escucharme que nos pueden escuchar por la FM Tribu online. Online, buenísimo. Dale, changos, contanos de la trata. Bien ahí. Desde el pueblo originario encontramos conocimiento, nos relacionamos con la situación de trade y tráfico, que en ese entonces yo lo entendía como esclavitud, porque es una situación de esclavitud, y yo la entiendo así, puesto que del protocolo de Palermo nos empiezan a nombrar que a partir del 2000 se debe nombrar como trata y tráfico de personas. Yo lo desconocía, cuando empecé a relacionarme con las organizaciones de género, empecé a conocer la situación de trata, o sea, la misma situación, solamente con diferente nombre, nada más. Dentro de las comunidades originarias, en Córdoba, más que nada las comunidades bolivianas, encontramos situación, esto involucra que empecé a trabajar en un programa de radio, que es el programa de radio Urdimbre, que lo realicé yo con otros tangos, amigos de danza, pues yo empiezo toda esta militancia desde la danza o el arte popular. Yo soy un estudiante, era un estudiante de psicología en ese entonces, y a partir de ese programa de radio empezamos a conocer la situación de lo que pasaba en Paraguay, en Bolivia, en México, en Ecuador, porque llamamos por teléfono. Conocíamos la situación de explotación de las comunidades mapuche en Chile, la situación de explotación de las comunidades en Bolivia, la situación de explotación en otros países de Latinoamérica, pero a partir de empezar a conocer eso, dijimos, vamos a viajar, y empezamos a ir a lo que es el Chaco, el 2008, lo que es la muerte por desnutrición en las comunidades Bermejito del Chaco. Después de allí nos fuimos a lo que es Paraguay, Asunción, sobre el tema de explotación de las mujeres, más que nada de niñas, en situación de calle, explotación sexual comercial, y lo que es después las comunidades guaraní, en situación de explotación en Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, y todo lo que sea explotación de niñas en lo que es el Alto, La Paz. Allí empezamos a conocer tanto que en Bolivia nos dijeron no, quédate porque no hace falta un comunicador, porque yo trabajaba en esta radio Revés de 2002 hasta 2008, que viajé a Bolivia, y allí me invitaron para que me quede. Yo ya había conocido 2006, 2007 para la Asunción y el aniversario de la Asunción de Evo Morales, y conocí a gente allí. Entonces esto hizo que tenía facilidad para ingresar a algunos puestos de... Estoy hablando de ministerio, diputado, estoy hablando de medio de comunicación. Yo tenía... Era cara dura, entonces es así. O sea, me iba donde era la situación de conflictos. A mí me dispararon dos veces. Bueno, me secuestraron dos veces, me dispararon varias veces, me golpearon varias veces. Pero siempre salía ileso, o sea, de alguna forma. Entonces... Se acostumbraron tanto a eso que empezaron a mandarme todo lo que sea conflicto. Toda situación de conflicto me mandaron a mí. Las organizaciones de pueblos originarios. Donde encontramos mayor presencia de lo que es la situación de la lucha por las organizaciones de mujeres, porque justamente eran las que más paz o militancia estaban. Bartolina Sisa, organizaciones de mujeres, familia de desaparecida en la dictadura. Estuve trabajando 2 años con ella, donde eran todas mujeres. Y allí encontramos un relevamiento de presencia de diferente, de un discurso de liderazgo, como Bartolina Sisa, como las mujeres que estaban trabajando en el tema de familia de desaparición en la dictadura, que estaban referenciadas en el nivel institucional o a nivel de organización. Había un montón de mujeres referentes en la lucha, pero esto no implica que existiese una igualdad de derechos en la sociedad común. Cuando íbamos a las comunidades, eran muchísimos casos de abuso, maltrato, desapariciones, asesinato. Incluso era común y cotidiano ver a hombres golpeando a mujeres en los bolichos, en la calle. Y en el supuesto caso que uno quisiera ayudarlas, la mujer salía a la defensa del hombre diciendo, bueno, él me pega porque me quiere, por eso, o sea, me defiende, o sea, le intereso, le importo, o sea, ¿no? Sí, la trama cultural que acompaña a situaciones de violencia. Pero la trama cultural, justamente por ahí lo estuvimos hablando antes de salir al aire, sobre el tema de la excusa cultural, donde muchas veces, por ejemplo, un juez declaraba que la situación de explotación de los bolivianos era cultural, cuando no lo es. Hay una situación de continuidad de explotación que hace que allá exista y acá exista, pero no es porque es una cuestión cultural, sino porque justamente hay una facilidad de la misma sociedad en la cual no se involucra, dice, bueno, está todo bien, y sigue explotando. E incluso también pasa el tema de los informes televisivos, cuando uno hace un registro de los que pasan en el noticiero sobre el tema de femicidio, abuso, maltrato, a la hora de entrevistar al entrevistador, por la tele sale a los vecinos, hablan y dicen de que existían datos, existían denuncias, incluso 10, 20 denuncias, sobre un maltrato de un hombre hacia una mujer, pero nadie acudió, nadie auxilió. Y solamente cuando está muerta, todos recién aparecen a hablar de ese tema. Bueno, un lema del feminismo que también acompaña hace rato es lo privado es político, ¿no? Empezar a pensar que lo que pasa puertas adentro también nos involucra. Y un poco la visibilización de estas cuestiones de violencia es un camino recorrido a partir de estos lemas, de hacerse cargo, acompañar y entender que lo que pasa puertas adentro es una cuestión social también. Bueno, pero también pero lo cultural me refería a esto, a estas mujeres que nosotros acá en las distintas temporadas de Mujeres al Derecho y al Revés hemos tenido más de un testimonio. Me acuerdo ahora de Rosa Ortega, la delegada, la presidenta del barrio Villa Fátima. Ella nos contaba muchas veces, su recorrido comienza a través de un refugio que recibe a mujeres víctimas de violencia doméstica, y ella, no me olvido más, que recuerda un hecho de una vez un hombre estar golpeando a una mujer, ella muy chica sale a defenderla, lo golpea el tipo, y es la mujer la que después termina también ofendida con Rosa por su defensa, y que en realidad tampoco le estaba pegando tanto. Me refería a esta cultura patriarcal que nos atraviesa a hombres y a mujeres, y que cuesta, pero que empieza a entenderse como que no está bien, que si te pegan no te quiere. ¿No? Claro, yo por eso mencioné el tema del Chachahuarmi, o sea, y mencioné las cuestiones de las organizaciones que son referenciales, como la Bartolina Sisa. No entiendo, eso es lo que quiero decirte en realidad. No entiendo cómo puede existir esta referencia de la igualdad, de lo complejo, en el cual yo soy parte de vos y vos parte de mí, o sea, que la pareja en sí misma es uno solo. En el tema de la lucha, en el tema de la convivisión, de uno parte de la naturaleza, parte de la sociedad y parte de una familia y de una comunidad. Cuando se dice eso, se da charla, se da cátedra y uno asiste a esos encuentros y celebra que esto exista, o sea, el tema de la relación de uno con el otro y el otro con el todo, porque yo también soy creyente de una sociedad como hermandad, como una familia, como yo, vos sos mi hermana y vos, yo también soy tu hermano, aun cuando no nos conocemos, esto hace que yo te quiera y te cuide. Y cuando vamos a la comunidad encontramos varios casos de maltrato, de abuso, bueno, pero no es, y el chachahuar, y quedó en eso, en el discurso. Y cuando hablamos con organizaciones de mujeres, de Bartolina, Leonilda Zurita es una mujer referencia en todo lo que es la lucha por Bartolina Sisa, y ella me cuenta de un montón de casos de mujeres. Yo fui a Cochabamba, a Santa Cruz, me encontré compañeras, hermanas originarias, dirigentes que tienen un poder tremendo en el tema de las organizaciones sociales, que asistían a las organizaciones de mujeres por ser golpeadas. Y eso no entendía, porque, o sea, yo estaba viendo podríamos decir mi ídolo, mi héroe, el tema de la lucha por la libertad, de igualdad. O sea, es una mujer tremenda, totalmente querible, o sea, amada por todas, o sea, respetada por todas y todos. Y ella, me la encuentro, incluso ella estaba medio con vergüenza al verme a mí, pues sabe que, cuáles son los temas en que trabajo, y al encontrarme a mí, yo iba por una cuestión de ofrecer mi servicio en el tema de investigación, sí, sobre el tema de denuncia y maltrato de la mujer, más que nada el tema de trata y tráfico, y me la encuentra allí, y después de que ella terminó hablando con la directora de esa organización de asistencia a la mujer, terminó hablando conmigo y medio que me pidió perdón a mí. Y yo le dije, no me tenés que pedir perdón, pero también si vos estás en organizaciones, porque yo trabajo en varias organizaciones, como comunicador, hubieras dicho, hubieras hablado, o sea, no hubieras pedido ayuda también. Y ella termina yéndose de la organización y como era escondida, pidiendo ayuda a una organización de mujeres, siendo ella una referente en la lucha por los derechos. Uh-huh. Conozco un montón de mujeres, que indígenas, campesinas, dirigentes sociales, que pueden dirigir una masa de 10.000 personas. No estoy hablando de 5 cuadros, son 10.000. Las marchas en Bolivia son de 120.000 personas. Yo he participado en esas marchas de 120.000 personas. Y son mujeres que dirigen a 10.000 a 20.000 personas. Y después ese poder, o sea, no es entendible cómo esa mujer después termina siendo una mujer golpeada. Esas son cosas que por ahí, o sea, no logras entender, y todavía no lo logro entender, del discurso al hecho. Y eso pasa también acá en Argentina, porque también hay una... Yo estoy haciendo un documental de discriminación, racismo y otro de violencia de género. Hay como una aceptación a desestimar o no crear espacio de discriminación o no crear espacio de violencia hacia la mujer. Todo el mundo te dice, que cuando vos haces una entrevista, cuando vos dialogás sobre este tema, apoyo a la lucha por la igualdad, apoyamos la lucha por esta inserción social, apoyamos la lucha por la no discriminación o explotación de la mujer. Pero incluso en esos mismos espacios, en esos mismos espacios de referencia, de lucha, encontramos situación de discriminación, situación de violencia de género y explotación. Entonces, ¿en qué quedamos, compañeros? Como decimos, se me dice una cosa, pero me hace otra, negro. ¿Cómo hacemos ahora? Y eso entendemos. Pero aparte es una discusión bastante compleja y que nosotros desde el programa la venimos dando en relación con esto de que no es mujeres versus hombres, sino que estamos todos y todas inmersos en un sistema que nos pone estas contradicciones permanentes en los partidos políticos, en las organizaciones. Hoy vemos que quizás esta historia de los pueblos originarios, si bien con otra filosofía de vida, con otra filosofía de relaciones, siguen manteniendo ciertas prácticas. Yo lo que quería preguntarte era en relación a esto que hablas de la explotación. Cuando te preguntábamos recién por trata, sabemos, o creo saber, que cuando hablamos de trata hablamos principalmente de dos problemas, uno que tiene que ver con la explotación laboral y otro que tiene que ver con la explotación sexual, en donde la explotación sexual afecta principalmente a las mujeres. En ese sentido, vos has hecho algunas investigaciones, ¿cómo ves que se está desarrollando este tema de trata? Bueno, en Latinoamérica, o sea, yo lo dije en varios congresos, en organizaciones también, se ha avanzado bastante el tema de la lucha del tema de trata y tráfico en el tema de relación de la explotación sexual, más que nada por las organizaciones de género que han evidenciado y han puesto todo su trabajo o empeño en esa situación. Uno cuando va a las organizaciones, diferentes organizaciones, ¿qué encontramos? Diputadas, senadoras, consejeras, integrantes de organizaciones de derechos humanos, del Estado o no, organizaciones sociales, militantes de género que justamente están evidenciando y están participando o están siendo cabeza en una lucha contra la trata. Y esto hace que el tema de la explotación sexual sea mucho más evidente, porque justamente el motor que impulsa la situación de la lucha son mujeres. Entonces, pero numéricamente también encontramos, yo como comunicador investigador, participé en algunas organizaciones, tanto de acá de Buenos Aires como de Córdoba, donde hacíamos relevamiento, o sea, seguimiento, o sea, íbamos con las cámaras a hacer registro de situación de explotación laboral en quintas de acá de Buenos Aires, o en talleres, o allá en Córdoba, en quintas. Y algunos cortadores de ladrillo. En la Mar del Plata también. Y encontramos casos en el cual numéricamente son más las personas de explotación laboral que la explotación sexual, porque en un prostíbulo puede encontrar 5, 10, por ahí 15, no sé. Y en los talleres, o en las quintas, o en los cortaderos, puede encontrar 20, 30, 50, 60, y a su vez son como cúmulo de familias donde encontrás como 8 campamentos, 8 campamentos de un solo dueño, que es boliviano muchas veces, donde cual cada campamento tienen de 20, 30, 50 personas. Pero el hecho de que las mujeres muchas veces dirijan esta situación de lucha hacen que sea mucho más visible el tema de la explotación sexual. Y esto que dijiste vos, también hay casos de niños y varones, solamente que numéricamente sí es menor, pero también es mucho más invisible por el tema de esto de la vergüenza, del tema del niño o el varón abusado, de no declarar, de no denunciar. Y tampoco no hay un seguimiento, o sea, no es como que las organizaciones de mujeres se ocupan de las mujeres. Me ha pasado también que yo he ido a organizaciones de mujeres en Bolivia a una, después de dar una charla, vino una chica que había sido abusada incluso por un docente, y que se me puso a llorar allí después de la charla, y yo la derivé a una organización de mujeres. Me dijeron, bueno, pero ¿cuántos años tiene? Tiene 20. No, ya es adulta. Entonces no. Entonces me dejó en la nada, y entonces tuve que empezar a buscar fiscales, organizaciones sociales, para que la puedan asistir. Y ella no quiso incluso después ir a esos espacios de mujeres. Entonces por ahí, entre medio de las mujeres también hay como discriminación. Si es mayor o es menor, o de clase social, o es indígena o campesina, o es militante de un partido, ¿no? Porque también me ha parecido, y puedo decir, no es eso, pero he visto esa situación. Bueno, interesante visión para que nos llevemos y sigamos pensando en relación a las organizaciones de mujeres, a las mujeres lideresas, ¿será? Sí, lideresas. ¿Lideresas? Sí, sí. Pero bueno, después seguimos hablando sobre explotación de tráfico de órganos y compra y venta de niños, que no lo mencioné. Ay, lo vamos a dejar para el próximo programa. Entonces, estarás en el piso, Nelson. Gracias por haber participado. Muchísimas gracias por haber estado con nosotras. La página web. Iba a pedir que por favor pasaras la página web para que la gente pueda. www.pueblos-medio-originarios.com.ar. Vamos a estar jueves 8 de noviembre acá en Cine Gomón a las 19 horas, pasando un documental sobre pueblos originarios, y mañana vamos a estar en Monte Grande y el pasado en Bahía Blanca dando el documental de Trata y Tráfico, de donde relacionamos el tema de la situación de explotación de pueblos originarios. Buenísimo, entonces nos vemos en el Gomón seguramente. Le mandamos saludos a Rosario y junto con ella a Natalia, nuestra compañera, que sigue con su panza grande, con su niño que no quiere salir de ahí. Así que nada, un abrazo muy grande para ellas y nos vamos al siguiente bloque. Escuché cerca de ti, muy junto a ti, tan quedo como nunca. Las quiero repetir para que tú, igual que ayer, las digas sollozando. Palabras de mujer, aunque no quiera. Hasta la eternidad te seguirá mi amor. Como tu sombra iré, perfumaré tu inspiración, y junto a ti estaré también en tu dolor. Aunque no quiera, hasta la eternidad te seguirá mi amor. Hasta en tus besos me hallarás, hasta en el agua y en el sol. Aunque no quieras tú, aunque no quieras yo. Sombra iré, pero fumaré tu inspiración y junto a ti estaré también en tu dolor. Aunque no quieras tú, ni quiera yo, ni quiera Dios, hasta la eternidad te seguirá. En el sol, aunque no quieras tú, aunque no quieras. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Arranca la semana, toma nota, las mujeres te invitan. Che, pero pagás vos, ¿no? Volvimos, ¿qué estábamos escuchando? Estábamos escuchando Palabras de Mujer de Lucecita Benítez. Temón, temón de Pablito Favieri. Bueno, Mujeres te invita, arranco. Hasta el 15 de diciembre, todos los viernes a las 21 horas... espectaculón, se llama A los Hechos Pechos, el ballet 40-90, está con una nueva temporada, son 50 mujeres que aman bailar, se convierten por efecto de una fórmula probada en bailarinas que seducen, provocan y diviertan. Lo vi, es un espectáculo. Lo vimos. Nosotras habíamos visto otro. Ah, este, ¿no es este? Este es uno nuevo. Ah, ¿tengo que ir? Sí, A los Hechos Pechos. Todos los viernes a las 21 horas en el Teatro Garrick, que es Avenida Avellaneda 1359, frente al Club Ferro, y en Caballito. Contá de quién es el espectáculo. Y la directora se llama Elsa Agraz, que es una docente, bailarina, formadora de 90 años creo que ya cumplió. Está entre 89 y 90 años. Un personaje increíble. Sopilante, que además hace con estas mujeres Muy grupo que total sobrepasa el escenario, sobrepasa la danza y la verdad que es un ejemplo de vida este espectáculo. Ballet 40-90, Los Hechos Pecho, todos los viernes 21 horas hasta el 15 de diciembre en el Teatro Garrick. Bueno, y después otra propuesta en otro marco, ya nos vamos a otro nivel, en el Palais de Glass, pero gratis y súper recomendable. Hasta el 11 de noviembre hay una muestra que se llama Viva Rigan, y es una muestra de arte y cultura coreana. ¿Por qué comento esto? Porque la verdad es que es súper interesante y en el marco de los 50 años de relaciones diplomáticas entre Corea del Sur y Argentina, la Embajada de Corea junto con el gobierno argentino están haciendo una serie de espectáculos y en este marco está esta muestra gratis en el Palais de Glass, muy linda, muy interesante para adentrarse un poco en la cultura coreana. Yo tuve la oportunidad de ir al Teatro Colón gracias a mi amiga Clara Santander, también en este marco trajeron a una artista coreana y la verdad que está bueno. Digo, si uno tiene la posibilidad y nunca fuiste al Palais de Glass, quizás no lo conocés, quizás no sabés nada, no te interesa, pero esto está bueno. Y además hay de todo, hay muestras, hay talleres, así que nada, lo súper recomiendo. Y lo último, TES Teatro en Sepia presenta Afro-Latinoamericanas. De Voces, Susurros, Gritos y Silencios es una selección de textos de Alejandra Ejido y Lea Heller, dirección Alejandra Ejido. Todos los viernes de octubre y noviembre, o sea, de noviembre, a las 21 horas, 40 pesos en el Centro Cultural Raíces. Pero si llamás por teléfono, o sos estudiante, o sos jubilado, 30 pesos. Muy bien, acá tenemos el dato. Dijo la crítica, el planteo de esta performance es una experiencia casi religiosa en su sentido más laico, en tanto que es una experiencia en comunidad donde todas y todos tenemos un punto de encuentro con estos testimonios de vida que desde el espacio lúdico nos interpelan y nos hacen tomar conciencia de todo lo que falta por hacer. Buenísimo. Y lo último, ya para ir cerrando, ¿qué pasa? Este fin de semana, el sábado, la Marcha del Orgullo, la verdad... una convocatoria que Mujeres siempre está presente todos los años. Sí. A partir de las 15 horas arranca la feria y las bandas. Y la marcha a las 18. Yo quiero decir algo, que es una banda que nos gusta mucho a las mujeres al derecho, al revés, las Cumbia Queer. Sí. Están, así que... Pero la marcha a partir de las 18. La marcha a partir de las 18, pero a partir de la tarde, de las 15 horas ya te vas con el mate, te puedes ir a recorrer la feria, puedes ir a estar con amigos y después a las 18 ya te casas a la zapatilla y te vas a marchar porque a bailar. nada, y la verdad que, digo, fuera de lo, del divertimento que muchas veces se asocia a la Marcha del Orgullo, nada, en este año es Educación en la Diversidad para Crecer en Igualdad. Uh-huh. Nada, es una campaña que nosotras desde Mujeres siempre apoyamos, así que nada, ya lo sabes, sábado 10 de noviembre, 15 horas, y si no, a partir de las 18, y ya vas marchando. Bueno, y con eso estamos. Estamos. En horario. ¿Venís a despedirte? Vení. Le mandamos un saludo nuevamente a nuestra compañera Vani, que quedó parada en Liniers. Que no pudo llegar. A nuestra coordinadora de Gisela, que si que llegó. Está festejando el triunfo del Fortín. Ah, ganó el Fortín. Bueno, entonces. Bueno, y supongo que nos estará escuchando. No nos escribió, pero bueno, supongo que nos estará escuchando. Y si no, podés escuchar este programa. ¿Te lo perdiste? Lo podés escuchar a partir de mañana en el Facebook. O si no, en nuestro blog, mujeresalderechoalrevés.blogspot.com. Nos quedan dos segunditos, así que voy a tirar nada más agradecimiento a King Kong, que nos mandó un mail avisándonos que el juez que había hablado de la cuestión cultural en relación a la explotación laboral fue el juez Ollarvide, está en un libro muy interesante de Ariel Lutier, que lo recomendamos también. Buenísimo. Ahora sí, nos despedimos entonces hasta el domingo. Nos vamos con un temita, Hija del Rigor, de Fabiana Cantilo. Qué temón, ¿eh? Temón. Hija del Rigor. Que lo suban. Un beso, hasta el domingo. Quizás el amor.